voy a platicar. De tanto andar conmigo aprendieron a bailar. De noche bailan solos y no me dejan dormir. ¿Qué sabes de este ritmo para salirte a divertir? Ya cálmense muchachos, por favor, les digo yo. Pero siguen bailando, ni uno ni otro me escuchó. Si trato de agarrarlos me comienzan a patear. Mis tenis mágicos, viejos pero rápidos, aunque son simpáticos, son muy problemáticos. Son mis tenis mágicos, un poco maniáticos. Chicas, vengan rápido, todas a bailar. Ya me enfadaron estos tenis. Cuando yo llego a un baile yo me escondo en un rincón. No quiero que mis tenis me fastidien la función. Encuentro alguna amiga y me viene a saludar. ¡Abraza, tarugos! ¡Déjense escapar! ¿Quién habló? Pues yo no fui. ¿Qué par de tenis tengo? Yo no sé qué voy a hacer. Me meten siempre en líos y no quieren entender. Cuando pasa una chica aprovechan la ocasión. ¡Qué curvas tan redondas! ¡Para darte un resbalón!